Recibí una carta, la que me recordó que este domingo cumple un par de abriles el zurdo Juan. Ay, qué problema tengo, y le voy a llevar, porque es más pretenciosa que una viudita con un chetar. ¿Qué regalito será que yo a mi amigo le haré? ¿Será un quirquincho, una coneja, un coliflor será? Ya tengo la solución, un buen regalo le haré, con un long play como los dioses quedaré. ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Ay, qué problema con el regalito! ¡Sí! ¿Qué regalito será que yo a mi amigo le haré? ¿Será un quirquincho, una coneja, un coliflor será? Ya tengo la solución, un buen regalo le haré, con un long play como los dioses quedaré. Bueno, eso.